Buenas noches, bienvenidos a la hora pésima número 53 de Radio Leufu en www.radioleufu.cl. Un gusto saludarlos, bella semana para todos, ojalá. Bien, dentro de las infinitas posibilidades que nos permite hacer un programa especial de algo, hay una gama, bien dije, infinita de maneras de escoger y de seleccionar la música, ya sea por país, por estilo, por época, por funcionalidades, etc. Y había venido haciendo un programa de música brasileña, un programa de música francesa, y quise hacer un programa especial con algunas canciones de bandas sonoras que han sido importantes en lo personal en mi vida y que tienen alguna relevancia. Algunas de ellas en términos cinematográficos también, y otras sencillamente atendiendo el simple capricho que es la vida pésima. Entonces, bien, quiero dedicar antes que todo un programa a mi padre, que está de cumpleaños mañana y que, bueno, le debo esta vida como de película que me ha tocado vivir. Y que también me fue una de las personas que me inició en el amor por la música y por el cine. Así que, Estrada, feliz cumpleaños. Sé que es mala suerte decirlo antes, pero bueno, la mala suerte, como me lo dijiste siendo muy niño, es una de las cosas que no existen, así como la inteligencia de los tontos. Entonces, poema apocalíptico final de Alexis Figueroa para entrar al primer bloque de la hora pésima número 53. En la escena aparece una palabra no muy grande. Es verde claro y arranca por la selva tropical. La selva es verde oscura, está llena de ruidos. En las alturas los pájaros se refugian en sus nidos. Aparece otra palabra aún más grande. Didascalia, puede ser, o calipigia. También es verde clara y contra el fondo se distingue con gran dificultad. Lianas, enredaderas, árboles y arbustos, orquídeas, aborígenes, animales que dan susto. La palabra chica arranca de la palabra grande. Ruidos de persecución, chillido y grito, cae la noche lentamente en el abismo tropical. La palabra grande atrapa a la pequeña por la pata. La palabra grande se solaza como gato entre las ratas. La palabra grande engulle una vocal con parsimonia mientras descansa echada en un tronco milenario. La palabra grande se sienta en un escaño mientras mira por la tarde la TV. Y usa una servilleta cuadrille. Su digestión tiene la forma de un soneto derivado de las artes del panfleto. Con un palito escarba en el cadáver de la palabra chica, yacen letras aplastadas bajo la gigantesca pata. Ella, indiferente, se baña en los géiseres de luna, después se envuelve en una albina bata. Corten, dice el director. Todo está malo, no saben actuar, les asegura. Ahora las palabras caminan abrazadas buscando un bar para olvidar. Penetran en un tugurio miserable, le piden vino. Trae trago, dice una. Trae trago, Marcelino. Les traen un pequeño monosílabo crocante que la mayor coge delicadamente con sus guantes. Comen en silencio, caníbales, degustando un canapé. Piden pan, más vino y ensalada. Se sienta entre los dos una palabra con pestañas encrespadas. Pide fuego, las palabras sacan fósforos, la palabra saborea lentamente una chupada. Más tarde las palabras, sentadas a la mesa, ríen dando muestras de embriaguez. Han olvidado su fracaso como actores y regresan muy contentas al laberinto circular. Poema apocalíptico final del poeta penquista, extraordinario poeta, Alexis Figueroa, gran amigo y uno de los de nuestros grandes en concepción de la literatura. El primer bloque, entonces, de música de películas de los hermanos Joel y Ethan Coen, de la película Oh Brother, Where Art Thou, la canción Paul Lazarus, que es una escena muy bella de esa película cuando los presidiarios están cantando, de James Carter and the Prisoners, de la película Corazón Salvaje de David Lynch, Coco Taylor, Up in Flames, de la extraordinaria película de Jim Jarmusch, Ghost Dog, una escena, una pequeña toma de la escena del freestyle, que no se sabe bien quiénes son los que cantan, en un parque en Nueva York, de la película Arizona Dream de Kusturica, la canción de Iggy Pop con Goran Bregovic, In the Dead Car, de la película La Reina Margot de Patrice Chéreau. Ofra Haza, la cantante egipcia con Goran Bregovic en una versión muy bella de El Ojae. De la película Auf der anderen Seite del director turco Fatih Akin. Esa significa del otro lado, creo, Auf der anderen Seite. La canción, una canción turca tradicional que es Inel Inel Diaor, interpretada por una cantante francesa, gitano francesa, que no me recuerdo quién es, al primero que postee que la canta, le vamos a dar un regalo, un disco de regalo. Así que si alguien se sabe el nombre, que lo ponga. Y cerramos el bloque con de la película Orquídea Salvaje de Salman King, Nanavas con celos y los Bush Dancers, Bird Boy. Nos vamos entonces con James Carter and the Prisoners, Paul Lazarus.

conquest, a mercenary strike force, another life lost, murdered on the ice cross, vengeance, black ninjas with monkey wrenches, multiple gunshot wounds from 9 inches, 2010 cyborgs with heat sensors, Astro, my ghost dogs that climb fences. Hey yo, check this, license plate state Texas, white Lexus, my diamond necklace, got me living reckless, got me wiping cats out on my shitless, I'm moving with the 360, my queen flow, 6.000, black mafia, mind De Niro, in my hood, I'm a hero. To ride around in circles. I know you have got the time. Cause anything I want, you do. You'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car. Ay, la era, la era. Disculpen un accidentado final del tema de Nana Vasconcelos and the Bash Dancer Bird Boy de la película Orquídea Salvaje de Salman King. Se me paró el computador, disculpen. Pero bueno, es una película que debe ser de los final de los 80, seguramente 89, por ahí. No soy una enciclopedia del cine, solo tengo el recuerdo emocional de algunas escenas y canciones de las películas que vi por esos años. Un programa especial de la Hora Pésima número 53 dedicado a la música de las películas que a mí me gustan. Entrando al segundo bloque, la programación semanal de Radio Leufu. Repito la de toda la semana, a pesar de que ya estamos de martes, los días lunes a las 21 horas, la Hora del Gnomo, conducida por Mauricio Melo, martes 21 horas, la Hora Pésima. Miércoles a las 12 del día, Cultura Remix, que también sale por la señal de streaming. Miércoles 21:30 horas, los conciertos del Gnomo, conducidos por Mauricio Melo, que en esta semana tienen como en su versión 69, cabritos. Así que en la versión 69 tienen como invitados a Paul Pommier, cantautor local, y a la Noel agrupación La Cachimba Mágica. Así que conducido por Mauricio Melo, una celebración especial, el programa 69, pueden venir como quieran. O verlo desde sus casas en la señal streaming de radioleufu.cl. El día jueves tenemos a las 20 horas Notas en 35 milímetros, conducido por Marco Valenzuela, un hombre que sí sabe decir. A las 21 horas, Bueno Jazz, el programa especial de jazz conducido por Ignacio González y acompañado por DJ y Jorge Durdos en las tornamesas. Viernes 21 horas, Humo Negro, programa de música de raíz afro conducido por Edgar Navarrete, Mista Coco. Y el sábado a las 21 horas, haciendo la previa a la fiesta El Misterio Gozoso, conducido por Cote Mendoza, Fiesta y Rebelión. Entonces, eso es lo que tenemos esta semana en Radio Leufu. Y en la Casa de Salud parte el programa, como les contaba, el miércoles 1, la unidad de geriatría con los conciertos del Gnomo, Cachimba Mágica, Paul Pommier, DJ Guille Pagano, y el Salón de la Fama, las sesiones de la Fama número 26 con el invitado estelar, Don Camilo Gil, un gran DJ de la escena house chilena, un importante hombre de radio también que ha difundido mucho la escena electrónica chilena con su programa junto al Nico Allende, B2B. El día jueves 2 en la unidad de geriatría, víspera de feriado, así que está abierta toda la Casa de Salud. Tenemos en la unidad de geriatría Los Tornados con los DJ Olvigue y Masivo. El salón principal, debutando en Concepción, una banda que ha dado bastante que hablar, de Algo Records, Matías Sena, y la visita especial de un DJ local que está radicado en Santiago, el señor X Vera, con una artillería de drum and bass y de música jungle. Junto a él está el DJ Pagano, el Salón de la Fama, DJ Peligro, Pedro Campos, Negro Pésimo. El viernes 3, en unidad de geriatría, un cuarteto de Ignacio González, Daniel Freire, Jorge Arriagada y Pablo Vidal, con el DJ Jorge Durdos en las tornamesas. En el salón principal, un lanzamiento, el nuevo disco Intimate Stranger, banda de agrupación santiaguina que nos gusta muchísimo. Y están en los controles DJ Suala y Pagano. En el Salón de la Fama, los clásicos houseeros con Pedro Campos y Negro Pésimo. El sábado 4, para los amantes de la salsa, en la unidad de geriatría, Los Soneros del Barrio, con DJ Luigi, y lo estaré acompañando yo en un set de especial de salsa. Y en salón principal vuelve a la escena Calule, con el retorno de Panchote Bascura a la banda, así que un tremendo abrazo para el Panchote, muchos saludos en los controles DJ Pagano y ya lleva esa. En Salón de la Fama, una primera visita a Concepción de una destacada DJ chilena, que es Natalia Pastor, que ha sido muy bien comentada y he tenido oportunidad de escucharla, es una tremenda buena DJ que nos visita por primera vez en Salón de la Fama junto a Marco Obvio. Ese es el programa de esta semana. Bueno, en este programa especial de la Hora Pésima número 53, con música de películas, se viene un bloque suicida totalmente, demoníaco, que me encanta además, con películas que son oscuras en su luz. De la película Barry Lyndon de Stanley Kubrick, la zarabanda de Friedrich Händel, que es la que le da el que lleva el título, el main title de la película. Después de Todas las mañanas del mundo de Alain Cornot, una película inspirada en un libro bellísimo de Pascal Guignard, de la obra de Jordi Savall y con Marie Marais, Le Badinage, que es una obra de música antigua muy muy bella. Después viene de Theo Angelopoulos, La eternidad y un día, la música, banda sonora de la compositora griega Eleni Kalendrou, en una interpretación especial de esta banda sonora hecha por el investigador musical español Manuel Díaz, en una versión muy muy curiosa, hecha con biela, con un instrumento rarísimo que es una especie de armónica, armónica cuerda, algo rarísimo, un instrumento que ni siquiera sé cómo se llama, pero que suena hermoso junto con un fagot, oboe y clarinete. Una muy bella versión de La eternidad y un día de Manuel Díaz, de la obra de Eleni Kalendrou. Después de Jürgen Nipper, de la película El cielo sobre Berlín, de Wim Wenders, algo que es absolutamente ilegible para mí, pero debe ser como Der Strände auf der Brücke, de Jürgen Nipper, de El cielo sobre Berlín. Y para cerrar este bloque, de la película de Louis Malle, director francés, un clásico que marcó en realidad un momento súper importante dentro del jazz, que fue una grabación muy especial que hizo Miles Davis para El ascensor para el cadalso, del cual tocaremos el main title de la película. Entonces nos vamos con Barry Lyndon, zarabanda de Georg Friedrich Händel. Thank you. Thank you. Que se passe-t-il exactement? Eh bien, c'est le musicien américain Miles Davis qui est en train d'improviser sur les images de mon film Ascenseur pour l'échafaud. Vous voulez dire qu'il regarde les images et il joue de la trompette en fonction de ces images? Oui, c'est-à-dire qu'ils sont les images qu'il connaît bien puisqu'il a vu le film et nous avons discuté de ce qu'on pourrait faire. Et ensuite, actuellement, avec sa formation, on lui projette les images et il enregistre. Il n'a pas écrit de partition avant? Absolument pas. Comme ça lui vient? Comme ça lui vient. Il serait venu le lendemain, ça aurait été une autre musique. Hein, oui, et même d'une prise à l'autre, c'est différent. C'est une très jolie performance. Mais je crois, Louis Malle, qu'auparavant, il faudrait que je vous présente. Vous êtes, vous appelez donc Louis Malle. Vous avez 25 ans, c'est ça? Oui. Vous êtes donc le plus jeune réalisateur français. Et si les gens ne vous connaissent pas bien, ils ont du moins tous vu un film que vous avez fait et avec Cousteau qui s'appelle Le Monde du Silence. Comment est-ce que vous avez été amené à faire ce film Le Monde du Silence? Eh bien, j'ai travaillé longtemps avec Cousteau, j'ai travaillé 3 ans. Vous étiez sur son bateau comme plongeur ou comme cinéaste? J'étais comme plongeur et comme cinéaste. J'étais chargé de la photo et du cinéma sur son bateau pendant plusieurs années. Et puis, comme tout de même, les choses qu'on voyait étaient très extraordinaires. On a finalement eu l'idée de faire un long métrage et de filmer selon les règles de l'art et d'en faire un film. C'est à cause du succès de ce film que vous avez obtenu l'autorisation, en somme, de faire votre premier long métrage, premier long métrage romancé. Oui, je le suppose. Ascenseur pour l'échafaud. Et dites-moi, ça va être difficile d'une façon générale de faire un premier film? Je crois que c'est difficile, oui, mais je dois dire que j'étais très très bien entouré de gens extrêmement compétents et qui ont été très très gentils. Est-ce que vous arrivez aussi dans le cinéma avec l'intention de tout casser? Je veux dire, j'ai déjà posé cette question il y a quelques temps à un autre metteur en scène. Escuchamos de Miles Davis, Ascensor para el Cadalso, en una toma en la cual se comentaba justamente la forma en la que fue realizada la grabación de esta película increíble de Louis Malle, del año 57, 58 debe ser, que recordada por la actuación de Jean Moreau, de Charles Denner, entre otros. Bien. Estamos entrando al último bloque, al tercer bloque de La Hora Pésima. Antes de los saludos y todo, quisiera recordar que esta semana, el día sábado 4 de abril, tenemos una actividad especial, un festival autogestionado. Es una iniciativa del Titín, del Grupo Trigo, conocido también por su participación en el Grupo Mantis, junto a los hermanos Aedo, también otros porteños. ¿Son porteños los choreros o porteños son los de Talcahuano? Choreros. Todos ellos son de Talcahuano, son una... La playa de músicos que salió de allá de Talcahuano, Higueras, y que están organizando este festival justamente en la desembocadura del río Biobío, donde exactamente en el mismo lugar donde hace 13 años atrás se realizó por primera vez el Rock al Sur del Mundo. Es un festival de música al aire libre que tiene una inspiración en algunos festivales que se hacen en diferentes lugares del mundo, autogestionados, donde se relega la importancia del contacto de la con la música y la naturaleza. Es un muy lindo lugar en el Fondo Santa Eloísa. La entrada es muy barata, muy accesible, está en preventa a 3.000 pesos. Van a tocar muchos grupos, va a tocar Florida, Los Brando, Trigo, La Romería de Santa Fortuna, Kairos, ¿quién más? Ayúdenme. ¿Ah? Mocha de Ig, igual, a ver, ahí está el afiche, aquí lo voy a leer todos los detalles mejor. ¿Qué me falta? Samarelli, Adriade, Soul Ya África, Ludismo, Fox Terrier. En el Facebook lo pueden buscar como Festival Laguna Mental y el correo es festivallagunamental@gmail.com. Está producido por Dinámica y Colabora Radio Leufu, Bicicletas Peyeche, Vintage Backline, La Concepción de Rock, Burger Bar y Casa de Salud. Bueno, hay entrada en venta en Peyeche Bicicletas, en el Burger Bar de La Diagonal y en Casa de Salud, preventa a 3.000 pesos, ese día la entrada en la puerta va a costar 4.000 y después de las 5 de la tarde 5.000. Así que hay una salida en bicicleta el día desde Peyeche Bicicletas, a las 12 del día va a haber una bicicleta de partida hacia el festival, así que están todos muy invitados. Va a ser una ocasión especial, una gran iniciativa hecha con mucho esfuerzo, un escenario hermoso que armaron ahí estos muchachos, como unos menires en la costa ahí de Hualpén. Así que invitados desde ya todos, Laguna Mental entonces, desde las 13 horas empiezan las bandas y es durante todo el día luna llena, arte, música, naturaleza y más, dice su eslogan. Tercer festival de música al aire libre, Laguna Mental, todos invitados y espero verlos por ahí. Tenemos saludos para, por razones especiales, por razones muy muy especiales, a mi querido amigo Guillermo Meneses, Guille Pagano y al Víctor Chavarría, que ayer estuvieron de cumpleaños, y especialmente un abrazo a Víctor, que igual su abuela falleció ayer en el momento de su cumpleaños, muy triste, pero un gran abrazo, mucho cariño para él, mucho cariño para Guille también, con quien estuvimos compartiendo ayer ese día. Me he acordado algunas personas que por ahí por los años 80 circulaban, deambulaban por esas tardes de cine que organizaban todos los festivales binacionales. Estaban las tardes del francés, del alemán, del británico, el norteamericano, donde casi siempre nos veíamos las mismas caras: Sebastián Grant, Marcos Valenzuela, que ahora está haciendo acá en la radio el programa Notas en 35 milímetros, un hombre que ama y sabe mucho de cine, Mario Sánchez, pintor de Grisalla, mi amigo Rodrigo Ramis, actor que está en Francia, Marcela Riquelme, Alex Besares, amigo de Santiago, Ingrid Kagelmacher, gente de esa época, Anita y el Ricardo de Rucaligüen, que todos, gente que por los años 80 estaban desesperadamente buscando e intentando conocer y encontrar una puerta para todos nosotros en esta ciudad tan complicada que era Concepción por esos años. Y que en las salas de cine, en ese silencio, fuimos descubriendo otro mundo, otra música, otras visiones. Me recuerdo haber estado en alguna ocasión viendo una película de Herzog, Fata Morgana, que me impresionó tanto, y escuché por primera vez a Leonard Cohen ahí, una canción que viene en este bloque, y que fui durante 3 días a verla, donde se repetía la película en el ciclo para poder grabarla completa y poder conseguir tener esa música, que después supe que era Leonard Cohen, la canción So Long Marian y Suzanne del primer álbum de Leonard Cohen. Bueno, quiero saludar igual a mi amigo Rodrigo Guzmán, que está por ahí escuchando en Chillán, a la Barbarita Godoy, que está escuchando en Talca, a alguien que conocí ayer y que fue una muy grata sorpresa, María Alejandra Donoso, un saludo igual. Quiero saludar, insistir en saludar a mi padre en su cumpleaños de mañana. Eso, y darle las gracias a Pedrito y a Robin en la radio, que están en los controles como siempre, y a la Carola, que después sigue con la programación. Muchos saludos para todos. Nos vamos con un bloque que tiene de la película Dead Man de Jim Jarmusch, el tema central de Neil Young, la música completa de la película de Neil Young, de la película Twin Peaks de David Lynch. Una de las musas en ese momento de Lynch era Julie Cruz, con la canción Into the Night, de Wim Wenders, de la película Paris, Texas, una de mis favoritas de la vida, la música Ray Cooper, el tema central de Paris, Texas, también de Wim Wenders, de Hasta el Fin del Mundo, una de las agrupaciones paralelas de Nick Cave, que se llamaba Crime and the City Solution, la canción de Adversary, de Werner Herzog, de la película Fata Morgana, el tema de Leonard Cohen, So Long, Marianne, y de la película High Fidelity, Alta Fidelidad, Stephen Frears, el tema de Smog, que no encontraba ningún pretexto para poner esta canción hasta que ya la encontré, que era hacer un especial de cine. Me encanta Cold Blooded, All Time, Viejos Tiempos de Sangre Fría. Y para cerrar, y en homenaje a mi querido padre, de la película Easy Rider de Dennis Hopper, traducida al castellano como Busco Mi Destino, un clásico donde estuvo Peter Fonda, Dennis Hopper y Jack Nicholson, que es un clásico del año 1969, una película que habla un poco del estado de las cosas ya en ese minuto en el mundo, cuando los prejuicios con las balas valían más que la verdad y la búsqueda de libertad y de amor y de belleza, exactamente como es ahora. La canción de Butcher de Steppenwolf. Entonces nos vamos con Jim Jarmusch, Dead Man. En la hora pésima número 53 me despido y nos vemos el próximo martes. Ah, se me estaba olvidando algo, les voy a regalar un poema. ¿Cómo me iba a ir sin una lectura terrible para poder quedar bajoneado al hoyo? Entonces aquí vamos con otro que me gusta mucho, que es Bukowski, ¿Qué es lo que quieren? Vallejo escribiendo de la soledad mientras se hambrea hasta la muerte. La oreja de Van Gogh rechazada por una puta. Rimbaud huyendo al África en busca de riquezas y hallando un incurable caso de sífilis. Beethoven por siempre sordo. Pound arrastrado a través de las calles en una jaula. Chesterton bebiéndose el veneno para las ratas. El cerebro de Hemingway que chorrea y cae dentro del vaso con jugo de naranja. Pascal abriéndose las venas en la bañadera. Artaud encerrado en el loquero. Dostoyevsky empujado hacia un muro. Crane lanzándose hacia las hélices de un barco. Lorca fusilado al borde del camino por la Guardia Civil Española. Berryman saltando desde un puente. Barrow que hace puntería con su esposa. Mailer persiguiendo a la suya con un cuchillo. ¿Eso es lo que quieren? ¿Un maldito show? ¿Una cartelera de neón encendida en medio del infierno? ¿Eso es lo que quieren? ¿Ese montón de aburridos, inarticulados, protegidos, monótonos, amantes de los carnavales? Eso es lo que quieren. Charles Bukowski. Me están informando que tengo que invitarlos el próximo lunes. Bueno, como saben, la banda sonora, el tema central de la obra pésima de Cetáceo, del grupo Florida, en el que yo participo, y este lunes estaremos tocando en la hora del gnomo a las 21 horas en vivo, así que para que se conecten van a escuchar canciones que no hemos tocado todavía, va a ser una primicia, así que el día lunes 21 horas en Radio Leufu, www.radioleufu.cl, Florida, en la hora del gnomo, invitados por Mauricio Melo, conversando y tocando temas en vivo para toda la audiencia de Radio Leufu. Entonces nos vamos con Neil Young, Dead Man, de la película Dead Man de Jim Jarmusch. Ancient tradition that the world will be consumed in fire at the end of 6,000 years is true, as I've heard from hell. creation will be consumed and appear infinite and holy, whereas it now appears finite and corrupt. This will come to pass by an improvement of sensual enjoyment. If the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it is, infinite. ships that sink without trace in your father's doubt. Will he praise or shout behind the burning crown? Begrudge the imagined loss. When he runs to me, thought and the act, you sink without trace, grow to hate your face. Will you sell all you own to see in a shadow bath? We'll be right back.

You know I've seen a lot of people walking around with tombstones in their eyes. But the butcher don't care. Ah, oh, if you live or if you die. God damn, the pusher. In his hand. Oh, but the pusher is a monster. Thank God he's not a natural man. The dealer for nickel ought to sell you lots of sweet dreams. The pusher on your body, love will leave your mind to scream. God damn, on the pusher. If he'd run, then I'd kill him with my body.